Hermanos, bienvenidos una vez más en esta ocasión al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Es un placer y un gusto poder estar frente a ustedes para estudiar estos temas tan importantes que la lección de la Escuela Sabática tiene para cada uno de nosotros. Déjenme compartir con ustedes en esta ocasión los pensamientos que el escritor James Hunter, en su libro de El Siervo, presenta referente a lo que realmente significa ser un siervo líder o un líder siervo. Dice él en su libro que definitivamente el liderazgo está enraizado en la voluntad, es decir, en la voluntad de no forzar a otros, sino en la voluntad de querer servir a los demás. Juntamente con ello dice él que hay una diferencia enorme entre dirigir, liderear a través del poder y liderear a través de la autoridad. Mucha gente, en su libro dice él, que mucha gente forza a otras personas para hacer lo que ellos quieren, simple y sencillamente porque tienen el poder para hacerlo. De hecho, como a muchos de nosotros seguramente, no nos gusta ser forzados a hacer nada. Y un liderazgo de esta naturaleza, lo único que hace, dice en su libro este hombre, es que destruye las relaciones. Por el otro lado, sigue diciendo él, que muchos tienen la habilidad de dirigir, de liderear a través de la autoridad. Autoridad es diferente que poder. El poder es algo, dice Hunter, el poder es algo que usted tiene y que forza a la gente. Pero la autoridad es algo que tú te ganas y te lo ganas o te es dado por la gente a la que tú diriges. ¿De qué manera diriges tú en el ambiente en donde estás? Sea tu familia, sea tu trabajo, sea tus amigos o sea la iglesia. Y una de las conclusiones de James Hunter en este libro dice que dirigir a través del servicio y del sacrificio es la mejor manera de dirigir. En esta ocasión, hoy, vamos a estudiar y a repasar cómo Jesús nos dejó un modelo perfecto de liderazgo. Un liderazgo que debe de enriquecer la vida de la iglesia. Un liderazgo que debe fortalecer los lazos de hermandad. Y un liderazgo divino en el cual usted y yo debemos en esta ocasión de esta lección, debemos de usted y yo ponernos también a la disposición del Señor para que Él nos use propiamente en la dirección de su iglesia. Vamos a tomar tiempo para repasar estos conceptos y poder unificar nuestras ideas a fin de que nuestro liderazgo en la iglesia pueda ser completamente dirigido por el Señor Jesucristo, por su Espíritu Santo y pueda ser un liderazgo de servicio y de sacrificio. Queridos hermanos, una vez más, bienvenidos al repaso de nuestra lección de esta semana. Estamos gozosos de poder compartir con ustedes esta experiencia de poder presentar este material a través de este medio que se nos facilita en esta ocasión. Me da gusto poder dirigir otra vez más este programa. Gracias por la invitación que nos han hecho una vez más. Y esta mañana tenemos también, como siempre, invitados a nuestra mesa de estudio. Está con nosotros el pastor Abel Pichal Pérez. Él viene de la misión del Grijalva, allá de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Es el pastor del distrito de Adonaí. Pastor Abel, mucho gusto y gracias por acompañarnos esta mañana en esta lección. ¿Quieres decirnos algo, algún saludo, algo que piensas de la lección de esta semana? Gracias, Pastor Carlos. Estoy muy contento de estar aquí y participar de este repaso de la lección. Me parece una lección bastante interesante, donde es muy importante que para que nosotros podamos realizar o llevar a cabo un liderazgo eficaz, es importante que también seamos espirituales, que nos dejemos guiar por el Señor. Esta lección creo que será de mucha bendición para nuestra iglesia y quienes tienen un liderazgo en la misma. Muy bien, gracias, Pastor. Es un gusto tenerte en esta ocasión con nosotros. También nos acompaña alguien que es también conocido en nuestro ambiente, que es el pastor Adrián Pichal Pérez, hermano del pastor Abel Pichal. El pastor Adrián es el pastor del distrito de Chimalhuacán y esta mañana nos acompaña también en esta lección. Pastor Pichal, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor Carlos, buenos días. Agradecemos esta ocasión, nuevamente la oportunidad que nos dan de compartir la lección de esta semana. Y sin duda que será de bendición para cada uno de nuestros hermanos que llevan un liderazgo en la iglesia. Nos referimos a los ancianos. Son quienes están al frente realmente, quienes llevan el peso de la iglesia, que tienen acercamiento con los hermanos, acercamiento quizás más personal que los pastores. Sin duda que será de bendición para nuestra iglesia. Muy bien. Y como siempre, pues nos acompaña el siempre presente pastor Abraham Ramírez. Él es, como hemos dicho en otras ocasiones, él ya es parte de este programa, uno de los iniciadores de ello. Y nos da gusto también esta mañana, Pastor, que estés con nosotros gozando y disfrutando de esta lección. Gracias, Pastor. Pues sí, viendo acerca de lo que el Señor Jesús nos enseña en cuanto a ser líderes, ¿no? Y yo creo que todos ejercemos un liderazgo, los padres en la familia, maestros en la escuela, los ancianos en la iglesia. Y el Señor Jesús nos enseña a todos nosotros cómo ser unos buenos líderes. Y yo creo que esta lección será muy edificante para todos nosotros. Creo que sí. Es como dice la introducción de la lección, es un desafío enorme el liderazgo en la iglesia, eclesiástico. Pero creo que en esta ocasión, dirigidos por Dios y su palabra, habremos de sacar conclusiones excelentes para nosotros y para nuestras iglesias a fin de que sean edificadas en Cristo Jesús. Permítame presentar el bosquejo de lo que será nuestra lección en esta ocasión. La hemos dividido en tres partes que las hemos titulado Nuevas y crecientes necesidades. Esa será la parte 1 de nuestro repaso. La parte 2 será Lidereando como Jesús. Y en la tercera parte hablaremos sobre la actitud apropiada. Creo que esas tres partes, bien definidas como esperamos que podamos tenerlo en esta ocasión, han de ser las bases que ayudarán a nuestros maestros para que al repasar sus lecciones en sus clases o los hermanos en sus casas podamos tener un fundamento más sólido, un fundamento más comprimido, más aglomerado, de tal manera que las conclusiones que podamos tener aquí o puedan tener ustedes allá en donde nos acompañan puedan ser las mismas y dirigidas por Dios y por su Espíritu Santo. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Padre, esta mañana y en esta ocasión, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para que al repasar estos conceptos bíblicos, inspirados en la forma como tú dirigiste mientras estuviste entre nosotros, puedan contribuir, Señor, para un liderazgo más completo y más total en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, Señor. Permite que al repasar estos conceptos, Señor, puedan quedar grabados en nuestras mentes y corazones. Pero no solamente eso, sino que puedan interiorizarse en cada uno de nosotros, Señor. De tal manera que podamos ser líderes, que podamos representarte dignamente donde quiera que estemos. Úsanos para la gloria de tu nombre y dirígenos en el estudio de tu palabra. Lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, pastores, hermanos, con el repaso de nuestra lección, y vamos a empezar con la primera parte que hemos titulado Nuevas y crecientes necesidades. La iglesia cristiana primitiva estaba en sus inicios. Jesús había ascendido a los cielos, y ahora los 11, y después con el que la iglesia eligió para que se uniera y formara el grupo de los 12, ahora se encontraban enfrentando desafíos enormes que tenían que solucionarse. Y quisiera que al comentar con ustedes, pastores, pudiéramos primeramente definir o concretar cuáles eran esos desafíos que la iglesia cristiana primitiva enfrentaba y que fue la primera tarea de los discípulos en solucionar, en darles un cauce apropiado para la naciente iglesia. Pastor Adrián Pichal, ¿qué podrías comentarnos sobre esto? Bueno, hay algo bien interesante en el inicio de la iglesia primitiva. Hay una parte de la lección que enfatiza que la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo. Es innegable. En los primeros 5 capítulos del libro de Hechos, nosotros vemos la obra del Espíritu Santo de una forma especial. Una iglesia que se multiplicaba y que a la vez aparecían las necesidades, ya que requería una estructura organizacional para poder ser funcional. De pronto eran 12, de pronto 120 y de pronto eran 3,000. Eso quiere decir que la iglesia empezó a enfrentar necesidades que tenía que resolver a la brevedad posible para seguir siendo funcional. Y pues nosotros nos damos cuenta que Dios siguió guiando, ¿no?, a su iglesia a través de su Espíritu Santo. Creo que es importante resaltar esta cuestión, esta virtud, cómo el Espíritu Santo guiaba, crecía y a la vez aparecían necesidades que debían ir siendo solucionadas en el caminar de la iglesia. La lección, gracias, pastor, la lección presenta el meollo del problema, ¿no? Hubo una queja. Y no es nuevo que en donde un grupo numeroso se desarrolla, pues haya de repente carencias en un sentido o en otro. Y la iglesia cristiana primitiva empezó teniendo carencias. El desafío estaba en quién iba a enfrentar esas carencias. Porque los discípulos eran 12, como decía el pastor Pichal, pastor Adrián. Pero, ¿cómo iba a enfrentar ahora la iglesia, pastor Abel, esos desafíos de esa iglesia creciente y en particular esa queja que había referente a cierto grupo que no estaba debidamente siendo atendida? Bueno, la misma Biblia menciona que las personas pidieron ser atendidas, ¿no? Creo que es algo normal cuando la iglesia crece. Lo podemos ver en nuestras iglesias. Esperan que haya un responsable para atender las distintas áreas que forman cada iglesia, departamentos que hay, ¿no? Y considero que en esta ocasión, pues era necesario que cada grupo tuviera a un responsable, en este caso a los ancianos de iglesia, para atender esas necesidades que surgían a partir del crecimiento bastante acelerado de nuestra iglesia en los principios, ¿no? Pastor Abraham, el asunto del surgimiento de nuevos líderes en la iglesia. Sí, pastor. ¿Qué perspectiva tienes tú de ello y qué podrías contribuir con nosotros? Sí, pudiéramos decir que los apóstoles se dedicaron a predicar la palabra primeramente, ¿no? Y con muy buenos resultados, guiados por el Espíritu Santo. Como decía el pastor, aparecen 3.000, luego 5.000 y esto empieza a multiplicarse. Pero con el gran número de personas que entran a la iglesia, pues también surgen algunos problemas. Como ya dijimos, el problema era que se quejaban los de origen griego que sus viudas no eran atendidas, ¿no? Entonces, aquí vemos un problema que los discípulos o predicamos o atendemos las necesidades, ¿no? Dice el versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. No es bueno, nosotros necesitamos seguir predicando, ¿sí? Pero si nosotros predicamos y luego atendemos este problema, pues nos vamos a dividir. Mejor dice, nombremos, dice el versículo 3, por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esta tarea. Hay nuevas necesidades, hay nuevos desafíos y entonces te tienen que buscar nuevas estructuras y nueva clase de dirigentes. Nosotros a predicar, ustedes a servir a la mesa. Así que así aparecen los diáconos, ¿no? Personas que se dedican a la función encargados de servir a los demás. Y en el capítulo 14, pastor, también se nos dice que Bernabé y Pablo, ellos a donde iban, nombraban a nuevos dirigentes. 14:23 dice: Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que aquí vemos la aparición de dos nuevos tipos de dirigentes, los diáconos y los ancianos. Junto con los apóstoles, bueno, y hay una estructura más elaborada para atender todas las necesidades de la iglesia. Qué extraordinario, ¿no? Cómo Dios va poco a poco desarrollando una iglesia y hoy nos encontramos con un fenómeno realmente extraordinario y yo digo y sigo diciendo divino, ¿no? Cómo la iglesia ahora tan enorme y tan grande que tenemos, tan compleja, con una estructura tan sencilla como la que se originó en ese momento, cómo Dios sigue conduciendo esta iglesia extraordinaria, ¿no? Y en el asunto del liderazgo a mí me surgen muchas preguntas en estos asuntos, ¿no? Porque esas preguntas luego surgen también en la iglesia. Y estamos aquí los pastores y nosotros vemos muchos desafíos en la iglesia de esa naturaleza, ¿no? Algunos se preguntan o algunos cuestionan cuál función en la iglesia es más importante que otra. En el caso de la iglesia cristiana primitiva, los doce apóstoles se dedicaban a la predicación, pero no podían atender la otra parte. Y entonces surgió la necesidad de los diáconos. La pregunta es, para el que quiera ayudarnos en eso, ¿hay una clase privilegiada de liderazgo en la iglesia que nada más se dedica a ciertas cosas? ¿O ese asunto del liderazgo ¿Cómo la iglesia lo vemos hoy en ese sentido? Es decir, ¿todos somos iguales o hay privilegios en el servicio, en el liderazgo? Yo lo digo porque de repente algunos vemos, por ejemplo, el servicio del diaconado como algo de segunda categoría a veces, ¿no? Suceden algunos de esos detalles. Pero qué interesante que ahora surgen nuevos y ahora están para cumplir una función. ¿Qué piensan? Bueno, es interesante ver el desarrollo de la iglesia y las necesidades que van surgiendo. Y yo creo que es imperativo mencionar el consejo del apóstol Pablo en el libro de Corintios. En el libro de Corintios 12, ¿verdad? Pablo habla de los dones, de los diferentes servicios que podemos brindar a la iglesia. Y no por eso es más importante uno que otro, ¿no? Yo creo que la lección de esta semana mencionó algo importante. Cuando precisamente los discípulos, cuando tuvieron a Jesús, caminaban hacia Jerusalén, iban pensando quién iba a ser el más grande, ¿no? Quién iba a ser el mayor. Y allí Jesús les hace una frase, les dice una frase que sin duda encierra el servicio. Yo lo puedo ver de esa forma. Cuando Jesús les dice a los discípulos, entre vosotros no será así. Un servicio abnegado no contempla si es diácono, si es anciano. Tampoco contempla una actividad más importante que otra. Yo creo que la palabra servir o servicio, pues encierra el ministerio de la iglesia en sus diferentes factores, en sus diferentes departamentos. Todos formamos parte de algo y en algún momento nos toca ser líderes. En algún momento nos toca ser líderes. Y de alguna forma debemos reconocer que Dios sigue guiando a su iglesia. Es cierto, el asunto de los dones es una de las partes que a veces olvidamos. Y se nos olvida que Dios a cada uno nos dio diferentes dones. Y que esos dones son dados para el servicio y el poder completar o el poder edificar la iglesia en todos los sentidos, hermanos. Eso no se nos debe de olvidar. Es probable que alguien que nos esté mirando esta mañana o en esta ocasión ahí en donde nos está viendo puede ser un anciano o alguien ejerce el diaconado o alguien dirige algún otro de los departamentos de la iglesia. Pero todo eso, que no se nos olvide, hermanos, que son los dones que Dios le ha dado a su iglesia para que pueda crecer perfecta, bien equilibrada. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros para cumplir todas esas funciones. Pastor Abraham, en la función de los ancianos, la lección señala algunas cosas importantes en esta parte de la función de los ancianos en la dirección que el Señor les ha dado. ¿Qué nos puedes ampliar de ello? Sí, pastor. Creo que es importante recalcar lo que dijo el pastor Pichal y usted también lo repitió. Dice Efesios 4:11, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, pero con un fin, ¿no? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los ancianos, los diáconos, el encargado de cualquier departamento, ¿para qué? Hay un propósito, un fin, para que la iglesia crezca, para que todos, dice aquí, ¿sí?, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y sin duda alguna, los dones le fueron otorgados o le son otorgados a la iglesia, a diferentes personas, para que la iglesia pueda ser edificada. Y uno de los principales, yo digo, dones en la iglesia, pues es ser anciano, porque los ancianos deben tener ciertas características, como lo vemos en la lección de escuela sabática. Se le compara al anciano como a un pastor, ¿no? como un pastor, y el pastor dice que busca a las extraviadas. A veces como miembros de iglesia, algunos hermanos pues llegan a separarse, a irse. Es deber, es obligación del anciano con humildad, ¿verdad?, y con cariño, rescatar a ellas, buscarlas, volverlas a traer al redil. Les enseña a trabajar. ¿Con qué? Con el ejemplo, un ejemplo de sencillez y de humildad. Y pacientemente las reúne a todas las ovejitas para adorar y para trabajar juntas. Yo creo que esto es especial, es un don que Dios da a ciertas personas, ¿verdad? Les da gracia, les da favor delante de la gente. Pone en el corazón de los ancianos esa disposición de buscar a los perdidos, esa disposición de que con amor y con humildad pueda reunir a todos, unirnos en adoración a todos los miembros de la iglesia. Y además el anciano tiene la capacidad de provocar que en los miembros de la iglesia pueda llegar ese deseo de trabajar por los demás. Pastor, estas son características muy especiales que el anciano debe tener. Trabajar como un pastor de oveja, ¿no? Qué extraordinario que en una iglesia creciente y con necesidades tan enormes, el Señor justamente allí levante esta estructura para justamente eso, para perfeccionar y para edificar a su iglesia. Asunto que hasta hoy prevalece en nuestros días y que el Señor puede seguir utilizando para la edificación de su iglesia hoy y para la terminación de la obra por la cual estamos aquí. Vamos a tomar un espacio, hermanos, y vamos a regresar en un momento con ustedes. Gracias, hermanos. Continuamos en esta ocasión con la parte 2 de nuestro bosquejo de la lección de la escuela sabática. Lidereando como Jesús. Y permítanme iniciar con una cita del Deseo de Todas las Gentes, el capítulo 71, que se titula Un Siervo de Siervos, hablando de Jesús y de aquella noche especial, de aquel jueves de noche cuando instituyó la ceremonia de la Santa Cena, y el trato y lo que sucedía con los discípulos y cómo Jesús atendió ese momento especial. Mire cómo lo que dice la sierva de Dios. Dice, así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Pastor Abel, ¿qué caracterizaba el liderazgo de Jesús? ¿Qué elementos eran los que caracterizaban ese liderazgo que ahora fue dejado como ejemplo para nosotros? Hay algunos aspectos que podemos destacar de Jesús. Esa disposición para servir y su humildad. Él estaba consciente de que era el Hijo de Dios, de que estaba a punto de regresar al Padre. Sin embargo, en esa ocasión especial, Él toma esa disposición de servicio, lavando los pies de sus discípulos. Esto a nosotros nos debe motivar para desempeñar un servicio como el de nuestro Señor Jesús en nuestra iglesia. Porque a veces nosotros como líderes, ancianos, podemos correr el riesgo de sentir que o creer que todo se debe hacer como nosotros decimos. Corremos el riesgo de ordenar o sí, más que ordenar a la iglesia, así se tienen que hacer las cosas y no hay más, ¿no? Cuando en realidad nosotros debemos de tener esa disposición como la tuvo nuestro Señor Jesús, siempre pensando en el bien de los demás, ¿no? La lección nos dice allí que aquellos que desean ser líderes en el reino de Jesús, debemos volvernos siervos, porque los líderes en el reino de Jesús han de ser como Jesús, ¿no? Entonces, en todo momento debemos mantener ese espíritu de servicio y humildad hacia los demás que forman parte de nuestra iglesia. Correcto. A mí me gusta la forma como Marcos, en el capítulo 10, presenta justamente ese estilo ejemplificado por Jesús. Ahí lo dice, ¿no? Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, y probablemente Pastor Adrián podrías ayudarnos y expandirnos en ese concepto. Dice, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que Jesús da un paso más allá, ¿no? Es fácil en alguna manera pararnos frente a la iglesia y predicar y decir y mandar cómo se van a hacer las cosas. Pero Jesús no se queda en palabras. Y llevar nuestra imaginación al momento ese especial en el aposento alto. El hombre que lee los pensamientos, el hombre que está rodeado de los que lo van a traicionar porque todos se fueron, el hombre que sabe que está ahí el traidor, el que lo va a entregar, y toma la toalla, toma el lebrillo, toma y lo necesario y se pone a lavar los pies. Momentos antes, quizás horas antes, entre vosotros no será así. O sea, Jesús rompe con las palabras, no es, Jesús presenta un liderazgo de hechos, un liderazgo de hechos. Porque es muy fácil hablar, ¿no? Dictar lo que se va a hacer. Pero justo en el momento cuando se necesitaba precisamente, ¿verdad? Ese liderazgo, Jesús lo exalta sobre todas las cosas, y por eso Pablo con justa razón dice en el libro de Colosenses, ¿no? Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo creo que el liderazgo en la iglesia es un desafío. Usted, Pastor Carlos, mencionaba acerca del contraste que existe, ¿verdad?, entre un liderazgo, vamos a llamar empresarial, y un liderazgo eclesial. Es realmente un desafío estar al frente de la iglesia. Y creo que Jesús sigue siendo el ejemplo sublime a quién seguir, a quién imitar. Así que, pues, estamos frente a un desafío que hay que enfrentar y que hay que vivir cada día. Y la iglesia es capacitada por Dios para cumplir con este propósito. Hace poco estábamos en un evento de la asociación y estábamos todos los pastores ahí participando, cada uno haciendo sus cosas. Y en un momento específico, el quien estaba dirigiendo ese evento le pidió a un grupo de pastores y les dijo, vayan y hagan. Y entonces otro de los pastores le contestó y le dijo, el líder no dice hagan, sino el líder dice hagamos. Pero me llama la atención que Jesús no les dijo a los discípulos hagan, ni les dijo hagamos. Él hizo lo que había que hacer. El líder hace lo que se debe de hacer. Es el siervo, es el que tiene ese deseo, esa voluntad de hacer las cosas que hay que hacer independientemente si los demás hacen o no hacen. Pastor Abraham, ¿qué podíamos ampliar de estos pensamientos de liderazgo de Jesús, como Jesús lo hizo y nos lo ejemplificó? Sí, pastor. Pedro escribe en primera de Pedro 5:3 y le da el consejo a los ancianos: no dominando la heredad del Señor, sino siendo dechados de la grey. Yo me imagino que al estar escribiendo esto, Pedro, pues recordó la noche del lavamiento de los pies, por ejemplo, ¿no? Como el Señor Jesús le lavó los pies a todos, como decían, aún al traidor le lavó los pies. Y también recordó tal vez Pedro cuando dijo el Señor Jesús, poniendo un modelo diferente al que el mundo tenía de liderazgo, que dijo: entre vosotros no será así. ¿Sí? Con esas palabras, con esas seis palabras, el Señor Jesús hizo una diferencia total. Bueno, en el mundo se ve así. Nosotros, entre vosotros no será así. ¿Sí? Y entonces el Señor explica la forma en cómo debemos de liderear. Y dice aquí que el que quiera ser el líder debe de servir. El modelo del Señor Jesús es un liderazgo de servicio. Y en el capítulo del Deseo de todas las gentes, pastor, que usted citó hace unos minutos, yo saqué algunas cositas. Dice: el líder no busca ser servido, sino servir. En el liderazgo, en el modelo del Señor Jesús, no busca el engrandecimiento propio. Dan preferencia a los demás. En el liderazgo cristiano, no empuja, no corre, no pisotea, prefieren ganar perdiendo. ¿Sí? No se busca el liderazgo, ¿no? No se avienta para decir yo voy a ser el primero. ¿Sí? Debemos entender que el liderazgo viene del cielo y es a través de los dones que el Señor nos otorga. Dios los llama no a asumir autoridad, sino a servir. ¿Sí? Son llamados a ayudar a los demás en sus flaquezas también. Y el poder, la posición, el talento, la educación, el dinero, no son medios para sojuzgar a los demás, son otorgados por Dios para servir a los demás. Yo creo que esas son algunas características de los líderes cristianos. No buscaremos ser servidos, sino servir. Y que todo lo que Dios nos ha dado, el talento, el poder, la posición, la educación, no son medios para sojuzgar a los demás, no son medios para estar por sobre los demás. Son medios, son talentos, lo que Dios nos da para servir a los demás. El que más tiene, más deudores a los demás. Qué extraordinario pensamiento del liderazgo de Jesús, ¿no? Ojalá y ustedes y yo, y nosotros aquí, podamos liderar por el ejemplo de Jesús. Caminar, hablar y hacerlo nuestro, en nuestro estilo de liderazgo en la iglesia, para honrar su nombre. Vamos a tomar una pausa y regresamos en un momento. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor. La gloria de mi Dios y Rey, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su salvo. sangre me limpió. Gran arquitecto, mi creador, tu nombre ensalzaré. Trajiste al mundo salvación, trajiste al mundo salvación. Honor a Emmanuel, honor a Emmanuel. Oh, aleluya, Jehová es rey. Su nombre ensalzaré. Queridos hermanos, vamos a nuestra última parte del bosquejo de nuestra lección, que es una actitud apropiada. Y aquí hablaremos de una de las características esenciales de un liderazgo cristiano, de un liderazgo eclesiástico, ejemplificado o presentado en el capítulo de 1 Pedro 5, el versículo 5, donde el apóstol Pablo lo presenta y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Pastor Abel Pichal, ¿qué nos dice Pedro, qué nos quiso decir Pedro cuando nos dice que debemos de revestirnos de humildad? Bueno, primero que nada me gustaría mencionar que en la antigüedad, y considero que hoy día, hay algunas cosas importantes, bueno, que se destacan como importantes en las personas, ¿no? Como la seriedad, la dignidad, el carisma, el prestigio, el carácter, el mérito, pero todas ellas muy contrarias a la humildad, ¿no? Cuando pensamos en humildad, humildad es definida esa palabra como algo pequeño, débil, ¿no? Sin embargo, cuando el apóstol San Pedro nos anima a revestirnos de humildad, como mencionaba el pastor hace un momento, considero que vuelve su rostro hacia Jesús, hacia aquel momento especial, ¿no? Cuando, lleno de humildad, toma la iniciativa para servir a cada uno de los discípulos. Dentro del liderazgo, creo que es muy importante tener presente la humildad en nuestras vidas. Esa humildad solamente se consigue dependiendo de Cristo Jesús, dejando que Cristo Jesús esté en nuestras vidas. De otra forma, iremos en un camino equivocado, como hemos estado mencionando en el repaso de esta lección. Así que es importante dejar que Cristo esté en nosotros y seguir siempre el ejemplo de Cristo Jesús en humildad. Sí, pastor Adrián, el asunto de la humildad tiene que ver algo con ideas equivocadas en cuanto a dejarse o ser menos. ¿En qué contexto Jesús presentó su ejemplo de humildad? ¿En qué consiste la humildad de un siervo para servir apropiadamente en la iglesia? El apóstol Pedro sigue hablando de la humildad en el versículo 6. Y dice ahí precisamente: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Yo creo que en primer lugar aquí debemos resaltar nosotros, como se ha mencionado anteriormente, el liderazgo conlleva sus desafíos. Y yo creo que uno de los desafíos más grandes es la humildad. Aceptar ayuda de alguien más. O sea, cuando tú eres un líder, siempre se tiende a, a pensar que uno es autosuficiente. Y aquí el apóstol Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Yo creo que el enfoque que le está dando aquí el apóstol Pedro, como lo hace también en los versículos del 1 al 5 del capítulo 5, yo creo que lo podemos encerrar en esa palabra, humildad. En cierta ocasión me tocó, precisamente en unos nombramientos, visitar a un hermano que había sido anciano largo tiempo en la iglesia. Pero esta ocasión la iglesia le había encargado, o le hacía la invitación para ser diácono. Y entonces, al presentarle al hermano la propuesta, se ofendió, porque había sido anciano toda su vida. Además dice, yo no soy para ser diácono, yo soy para ser anciano, y no solo anciano, sino primer anciano de la iglesia. En ese momento yo le dije al hermano que me acompañó a la visita, yo creo que nos debemos retirar. Una de las características principales es la humildad. Y cuando se pierde la humildad en el contexto eclesial de iglesia, pues no hemos comprendido que fuimos llamados para servir. Y cuando no estamos preparados para servir, alguien dijo, ¿verdad? Tampoco estamos preparados para mandar. Yo creo que la humildad, como lo dice el apóstol Pedro, es aceptar la voluntad de Dios manifestada a través de los que nos rodean, a través de hermanos. ¿Por qué un hermano no le puede dar consejo a un pastor? ¿Por qué un diácono no le puede dar consejo a un anciano? ¿Verdad? Yo creo que en esencia la humildad nos prepara para servir y nos capacita de alguna forma, nos da la virtud de edificar a la iglesia de Dios. Yo creo que la humildad debe ser, en este contexto, un requisito indispensable en la labor de liderazgo a la iglesia. Perfecto, pastor. Habría que recordar aquí que la humildad no es un sinónimo de inferioridad, porque el Señor no nos llamó a eso. Nos llamó a un servicio exaltado por sobre todas las cosas. Y la humildad no tiene que ver con eso, ni tiene que ver con vergüenza de ello. Pastor Abraham, ¿qué podrías decirnos también de esto? Sí, pastor, la lección dice que la actitud de humildad debía ser tomada por un esclavo o por los esclavos, ¿no? Había diferentes estratos sociales donde el más alto eran los gobernantes y el más bajo eran los esclavos, y se pedía de los esclavos que tuvieran humildad ante todos los demás porque él estaba hasta abajo, ¿no? Pero ahora aparece Pedro y dice que debemos revestirnos de humildad. ¿Quiénes? Todos, ¿no? Yo creo que había muchos esclavos cristianos, pero había otras personas que también tenían tal vez ciertos cargos públicos, no sé, pero todos, ¿sí?, debían de revestirse de humildad. Y entonces, ¿qué es humildad? ¿No? Como usted acaba de decir, la humildad es la disposición de servir a los demás, ¿no? Una disposición de hacerle el bien a los demás, buscar el bienestar de los demás, la humildad, ¿no? Y de servicio total. Así que entonces todos debiéramos ser revestidos de humildad, ¿sí? Es una actitud apropiada del esclavo para con todos los demás. Pero ahí dice que todos debemos servirnos los unos a los otros. Y dice que debemos tener humildad los unos con los otros. Así que entonces, pastor, yo creo que esta es una característica del pueblo de Dios. ¿Por qué? Le está hablando a los líderes. El líder erróneamente puede decir, bueno, yo soy el líder. Yo soy el que mando. Yo soy el que digo cómo se deben hacer las cosas. Mis ideas y mis opiniones son las que van a prevalecer. Pero no es así. Para el bienestar de la iglesia se debe tener humildad, como se decía, aceptar consejos, aceptar ideas, aceptar propuestas de todos los demás, porque lo que buscamos es el bienestar de la iglesia, lo que buscamos es el bienestar de todos los miembros, que componen la iglesia. Así que la humildad deberá ser una característica especial de todo dirigente de la iglesia y de todos los miembros de la iglesia, ¿no? Sí, me parece interesante recalcar, a lo mejor también junto con ello, que cuando el apóstol Pedro dice que nos revistamos de humildad, es que nos pongamos, como decimos nosotros de repente, ¿no?, en ciertos asuntos, actividades, nos pongamos la camiseta, ¿no? La camiseta es ponernos una etiqueta que es una forma pública de decir que estamos deseosos de servir. Me llama la atención que hoy en muchos negocios, muchos comercios, donde les dan uniformes a los que trabajan, los trabajadores, luego traen un letrerito que dice: ¿en qué te puedo ayudar? Estoy para servirte. Eso denota ese deseo sencillo de poder atender a las necesidades de los demás, para lo que fuimos llamados en la iglesia. Sí, nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús, ¿no, pastor? Cuando le lavó los pies a los demás. ¿Quién lavaba los pies? Un criado, ¿no? Aquel que tenía que mostrar humildad para con todos los demás. Así que el Señor Jesús, tomando el trabajo, la actividad que debía ser realizada por un esclavo, por un criado, Él lo hizo. Es nuestro máximo ejemplo. Revistámonos todos en humildad. Humildad. Muy bien, hermanos, vamos a concluir con los últimos pensamientos que tenemos esta mañana, esta ocasión, con nuestra lección de la escuela sabática. Así es de que, a manera de conclusión, Pastor Abel Pichal, ¿qué podríamos expresar esta mañana y dejar como pensamiento final, en resumen, digamos, de lo que vimos, de lo que estudiamos de esta lección? El líder corre riesgos. El apóstol San Pedro dice que el enemigo de Dios anda como león rugiente buscando a quien devorar. Considero importante entonces que como líderes de iglesia permanezcamos cerca de Dios, que sigamos su ejemplo, humildad, servicio, consagración a nuestro Dios, de tal forma que no perdamos el rumbo y siempre desempeñemos en nuestra iglesia un liderazgo como el que el Señor Jesús nos enseñó a través de su santa palabra. Muy bien, pastor, gracias por tu comentario. Pastor Adrián, ¿qué podríamos concluir? Dice en el libro Hijos e Hijas de Dios: debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo dejó a un lado su manto real, su corona de rey, su elevado mando, y revistió su divinidad con humanidad para poder encontrar al hombre donde estaba y brindar a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Creo que el llamado al liderazgo, si bien es un desafío, es un privilegio. Lo debemos considerar así, aunque somos indignos de llevarlo a cabo. En su misericordia, Dios ha llamado al liderazgo a diferentes ministerios en la iglesia. Y creo que no debemos de perder de vista a Cristo Jesús. Sin duda que debe ser el que guíe, el que dirija, y dejarnos sobre todo, ¿verdad?, guiarnos por Dios. Quizás el desafío más grande del liderazgo no es realizar buenos programas, no es llevar a cabo la administración de la iglesia. Yo creo que el desafío más grande del liderazgo es conectarse con Dios. Sin duda que debe ser la prioridad, y en cada acto desarrollado preguntarnos: ¿es el plan de Dios? ¿Estoy siendo guiado por Dios? ¿O estoy imponiendo mis intereses, mis gustos? Yo creo que ese es el desafío más grande de un liderazgo. Y quizás deberíamos preguntarnos: ¿el liderazgo de la iglesia ahora está siendo guiado por Dios? ¿Estoy dejando yo que Dios guíe cada paso que llevamos a la iglesia a un encuentro con Él? Quiera Dios que sea así y que podamos con su gracia seguir siendo guiados por Él, reconociendo que es quien lleva a su iglesia a la patria celestial. Gracias, pastor. Pastor Abraham, ¿qué conclusiones podemos tener? Sí, pastor. 1 Pedro 5:2 le dice a los líderes: apacentad la grey de Dios, ¿no? Pastor, la iglesia es la suprema adquisición de Cristo con su sangre y la debemos de cuidar. Los líderes de la iglesia debemos de cuidar. Y porque debemos tener en cuenta que tenemos un enemigo, dice el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere destruir la iglesia. Entonces debemos nosotros salvaguardar también con una actitud no egoísta, con una actitud de servicio y de humildad a la iglesia, porque al fin y al cabo somos puestos como ejemplo para la grey. Así que entonces los líderes tenemos una gran responsabilidad, apacentar la grey de Dios, para que entonces se pueda cumplir lo que dice el versículo 5:11, a Él sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. A que con nuestra actitud y nuestro liderazgo podamos promover que a nuestro Dios se le dé la gloria y el poder. Qué extraordinario poder tener todos estos asuntos en mente y poder visualizar lo que Dios a través de un liderazgo de un siervo puede lograr y alcanzar en su iglesia. Yo termino con algo que me llamó la atención y quiero resaltarlo justamente por lo que estamos estudiando hoy. En el año 2000, el Harvard Business Review, una publicación de la Universidad de Harvard, publicó los resultados de una encuesta que duró 3 años y que le hicieron a 3,800 compañías sobre el asunto del liderazgo. Interesante. Daniel Goldman fue el que hizo este estudio y concluyeron que hay 6 liderazgos distintivos en el mundo que hacen la diferencia en todas estas compañías. Me llamó la atención. Y los 6 liderazgos que ellos presentaron fueron los siguientes. El liderazgo coercitivo, que demanda un inmediato cumplimiento. El liderazgo autoritativo, que moviliza a la gente hacia la visión. El liderazgo afiliativo, que crea lazos emocionales y de armonía. El liderazgo democrático, que construye consensos a través de la participación. Un liderazgo medio ligero, que espera excelencia y autodirección. Y un liderazgo que puede ser conducido, que desarrolla a la gente hacia el futuro. Lo interesante de estos estilos de liderazgo que esta compañía encontró es que es sorprendente que el líder siervo no está dentro de estos estilos de liderazgo. Porque el liderazgo que el Señor nos enseñó es un liderazgo divino, diferente de todos los demás, hermanos. A ese liderazgo somos llamados usted y yo. Un liderazgo de servicio, un liderazgo de humildad y un liderazgo atento para servir como Jesús lo hizo siempre. Que Dios nos ayude, hermanos, y que el Señor pueda poner en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de tal manera que a lo que seamos llamados a servir al Señor, podamos hacerlo con gozo, con alegría, para honrarle y para, como ya se dijo aquí, para edificar la iglesia de Cristo. Que Dios nos bendiga ricamente a cada uno de nosotros.